Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La muñeca demasiado presumida. Recuerda que al final de este cuento leeremos algunas dedicatorias. Esmeralda era una muñeca muy bonita. Tenía el pelo muy rubio como de oro, lleno de rizos, los ojos grandes y azules, que se abrían y cerraban, y las piernas podían moverlas para andar, y llevaba un precioso vestido de seda rojo. Se la regalaron a Ann el día de su fiesta, y ella pensó que era una muñeca muy elegante. Ann no tenía muchos juguetes, ni muy bonitos, así que Esmeralda era el mejor de todos, y la niña no paró de jugar con ella y hacerle mimos. Me gustaría tener un cochecito para llevarte a pasear, una sillita en la que te pudieras sentar y una camita preciosa para que durmieras, dijo Ann. Pero no tengo nada de eso. Te haré una cama blandita con una caja de cartón y un trozo de una manta vieja de mamá Esmeralda. No será muy elegante, pero estarás calentita y cómoda. Esmeralda vio cómo Ann cogía la caja y metía adentro un trozo de manta. Pensó que era la cama más horrible que había visto en su vida, y que no era ni de lejos lo bastante buena para una muñeca tan elegante como ella. Ann la metió en la caja y la cubrió con otro trocito de manta. «Ya está», dijo, «que duermas bien». Cuando el cuarto de los niños estuvo a oscuras, Esmeralda se sentó. Los otros juguetes le quedaron mirando desde la alacena, y a la temblorosa luz del fuego del hogar, vieron que tenía un aspecto de estar de muy mal humor. Saltó fuera de su camita y empezó a mover los pies como si tuviera una pataleta. «¡Vaya!», dijo. «¿Tiene gracia? ¿Cómo se atreve a no tener una cama adecuada para mí? No pienso quedarme aquí, me escaparé. Yo soy una muñeca demasiado elegante como para conformarme con una cama como esa y vivir con unos juguetes como vosotros». Miró con ojos de fuego a los juguetes que estaban saliendo de la alacena y se pararon en secos, llenos de sorpresa al oírla. «¿Qué nos pasa a nosotros?», preguntaron los juguetes, bastante heridos en su amor propio. «¿Qué os pasa?», dijo la muñeca. «Casi nada, que estáis sucios y sois viejos. Pero mírate, tediosito de peluche. Tienes la piel gastada y un ojo torcido. Y mira, ese conejo ha perdido la cola y por su aspecto parece recién salido de la carbonera». «Vaya, vaya», dijo el conejo sentándose y mirando a Esmeralda. «Pero si tenemos aquí una gran dama. ¿Acaso no sabes, Esmeralda, que tienes mucha suerte de estar aquí, en un cuarto de jugar en el que hay una niña que quiere a sus juguetes y juega con ellos? Podrían haberte regalado a una niña que te hubiera roto enseguida, o que te hubiera dejado en un rincón y se hubiera olvidado de ti». «¡Bah!», dijo Esmeralda con desprecio. «No hay nadie que pueda olvidarse de mí. Soy una de las muñecas más bonitas del mundo. Es una vergüenza que no tenga ni siquiera una cama adecuada para dormir. ¿Qué os creéis? En la tienda en que me vendieron, me ponían cada noche en una cama con cortinas y mantas de color rosa». «No seas boba», dijo el osito, dándole la espalda. «Si no estás satisfecha con este precioso y cálido cuarto de los niños y con el amor de nuestra querida Ann, lo mejor será que te vayas. Lo que es nosotros, no te queremos aquí, te lo aseguro». «Muy bien, entonces me iré», dijo Esmeralda con malas maneras. «No tardaré en encontrar a alguien que me trate como me merezco». Dicho esto, salió muy enfadada por la puerta y empezó a bajar las escaleras. Salió al jardín y cuando estuvo allí, se detuvo un momento a pensar qué iba a hacer a continuación. La verdad es que no sabía muy bien a dónde ir. Pensó en el gran perro que había visto desde la ventana. Iría a su caseta y le propondría vivir con él. Así que se puso a andar por los jardines hasta que llegó a la caseta de madera de Spot. Cuando la vio entrar, Spot se llevó tal sorpresa que dio un brinco. «Soy Esmeralda, la elegante muñeca nueva de Ann», dijo. «No tiene ninguna cama como es debido, solo una ridícula caja de cartón, así que he decidido venir a vivir contigo». «En mi cama no hay sitio para que viva una muñeca estúpida», dijo Spot gruñendo. «Ann es una niña muy buena, y estoy seguro de que la caja en la que te ha hecho esa cama es la mejor que ha podido conseguir. ¡Vuelve a la casa o te morderé por presumida! Le dio un mordisco a Esmeralda que le hizo un desgarro en el vestido de seda roja. Ella salió corriendo de la caseta, casi lloraba de la rabia. ¡Qué maleducado! Pensó. Iré a ver a las gallinas. Ellas me dejarán acurrucar entre sus plumas calientitas. Fue hasta el gallinero y se acercó a una gallina que estaba durmiendo con 12 pollitos amarillos bajo sus cálidas y amorosas alas. Esmeralda la despertó dándole golpecitos en el pico. ¡Despierta! Dijo. He venido a dormir contigo. Soy la elegante muñeca nueva de Anne, pero ella solo me ha ofrecido una horrible caja de cartón para dormir, así que me he escapado. ¡Muy bien! ¡Puedes seguir escapando! Dijo la gallina, de mal humor. ¡Anne es una buena niña! Y estoy seguro de que ha hecho todo lo que ha podido por ti. Has despertado a mis polluelos y además de presumida eres una estúpida si piensas que te voy a dejar quedar aquí. Entonces le dio un picotazo a Esmeralda y desgarró un buen trozo de encaje del vestido. La muñeca dio un grito y salió de allí lo más deprisa que pudo. ¡Qué horrible pajarraco! Lloriqueó. Yo que pensaba que estaría contenta de tenerme a mí por compañía con lo elegante que soy. En el cobertizo del jardín, la gata Push estaba profundamente dormida en su cesto redondo. Esmeralda oyó su respiración y decidió echarse a su lado con cuidado de no despertarla. Así que se acercó al cesto e intentó echarse a dormir acurrucada al lado de la calentita piel de la gata. Pues Push se despertó asustada y le enseñó las uñas de sus zarpas. ¡Ay! Gritó Esmeralda. ¡Déjame ir! ¡No soy más que una muñeca! ¡Miau! ¿Y se puede saber qué haces aquí dándome un susto de muerte? Le bufó Pus. Ante ha preparado una linda camita y tú deberías estar allí durmiendo. ¿Te está bien empleado tener el vestido hecho jirones y la cara llena de arañatazos? ¡Márchate antes de que te vuelva a arañar! Esmeralda se marchó. Iba tan deprisa que no vio delante de ella un charco lleno de fango y ¡paf! Cayó en él y se quedó toda mojada y muerta de frío. Voy a volver al cuarto de los niños, a mi bonita caja hecha en una caja de cartón y con la compañía de aquellos juguetes tan buenos. Lloriqueaba ahora. He sido una tonta al marcharme. Cuando volvió al cuarto de los niños, los juguetes no salían de la sorpresa al verla tan mojada y hecha un desastre. Se dieron cuenta de que se sentía muy desdichada y cuando pidió perdón por haber sido tan tonta, todos se portaron muy bien con ella. El osito de peluche la ayudó a secarse delante del fuego y el conejito la arropó en la cama hecha con una caja de cartón. ¡Que duermas bien! Le dijeron. ¡Nosotros cuidaremos de ti! Y mañana por la mañana, Anne arreglará tu vestido y te seguirá queriendo igual. Y por supuesto, Anne hizo exactamente lo que habían dicho los juguetes. Al encontrar a Esmeralda con el bonito vestido hecho jirones, se llevó una gran sorpresa y le dio mucha pena. Se quedó pensando qué podría haber pasado. Bueno, no importa, dijo al fin abrazando a Esmeralda con mucho cariño. Remendaré tu vestido y tú estarás sentada en mi sillita conmigo mientras lo hago, Esmeralda. Y así es como la muñeca volvió a ser feliz. Pero cuando se olvida de portarse bien y empieza a hacerse la elegante y la presumida, los otros juguetes menean la cabeza con aire de resignación y dicen: tú eres demasiado bonita para nosotros, Esmeralda. Es mejor que vayas a vivir afuera con el perro, o con la gallina, o con la gata. Entonces Esmeralda se pone colorada como un tomate y les pide perdón. Algún día se convertirá en una muñeca de bien. Y no me extrañaría que Anne le comprara, como obsequio, una preciosa cama de muñecas. Eso a ella le encantaría, ¿no creen? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Quiero mandarle una serie de saluditos a los siguientes niños. A Lucas Miller Porrilla, que nos escribe desde Madrid, España. Él es de Perú. También a Daniel Izarra, de Lima, Perú, a Facundo Nicolás Lombardo Pizarro, de Paraguay, a Amelia, desde Valdivia, Chile, a Rocío Lavarra, desde Santiago de Chile, a Emma Garó, desde Martínez, Argentina, a Diego Rueda, de Guadalajara, México, a Alma, que nos escucha desde Seattle, Estados Unidos, a Martín y Gabriel Cabrera Nova, que nos escuchan desde Valledupar, Colombia, a Alex Santiago, que nos escucha desde Bogotá, Colombia. ¡Un saludo para todos ustedes! Y recuerden que pronto leeremos más cuenticos con más saluditos. Recuerda escucharnos en Spotify y encuéntranos en Instagram como Cuentos Infantiles -AE. Si quieres apoyar nuestro proyecto, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!